rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Bueno, estamos ahora desde el sur, desde el Puel Mapu. Nuestro compañero Leufu nos trae nuestra columna fija también de todos los invisibles. En este caso vamos a hablar de Paso Puelo, un proyecto extractivista. Esta columna que les traigo el día de hoy es sobre un proyecto que es conocido como Paso Puelo, que está siendo impulsado por el intendente justamente de Lago Puelo y los funcionarios de turno. Lago Puelo es una localidad al noroeste de Chubut, está a unos poquitos kilómetros de Chile, de Ngulumapu, y desde 1990 aproximadamente distintos gobiernos municipales han promovido la creación de este paso, de un paso fronterizo internacional para vehículos de carga pesada. El objetivo de construir este paso fronterizo, el más sureño de toda la cordillera de los Andes, se supone, entre miles de comillas, que es netamente turístico, va a promover la unión entre los países vecinos, Chile y Argentina, y uniría Puerto Madryn, o sea, el mar Atlántico, con Puerto Montt, que es el mar Pacífico. Es muy importante resaltar que este lugar, donde se encuentra el lago, y en donde se quiere hacer este paso fronterizo, está adentro de un área natural protegida. Allí sobreviven y existen una flora y una fauna autóctona, y es un lugar donde casi no ha habido intervención humana. Este microclima repleto de árboles milenarios se lo conoce como selva valdiviana. Y en este lugar existe ya un paso fronterizo hacia Ngulumapu, hacia Chile, pero la única forma de pasar de un lado al otro es caminando, como lo han hecho y lo hacen antiguos pobladores, comunidades mapuche que habitan allí, y luego turistas y visitantes que les interesa hacer ese recorrido caminando. Cuando fue de público conocimiento el avance de este proyecto, vecinos y habitantes del Lago Puelo decidieron juntarse en asamblea para ver cómo frenar y pensar qué impactos tendría este nuevo avance extractivista. Ahora vamos a escuchar a la compañera Nora, que es de una radio, Radio FM Alas, que nos va a comentar un poco sobre esta situación. Bueno, el proyecto Paso Puelo es un proyecto que vienen impulsando los funcionarios, particularmente los intendentes y los gobernadores de la provincia de Chubut. Cada tanto lo sacan así de la galera y vuelven a insistir con la construcción de este Paso Puelo, que no es otra cosa, lo que ellos proponen, que un camino vehicular de gran porte que permita unir el Puel Mapu, esto que somos acá en Lago Puelo, con el sector que está en Ngulumapu, las comunidades de Primero Corral, Segundo Corral, Cochamó. Ellos lo plantean como una cuestión de progreso, de desarrollo, que gracias a la existencia del paso vehicular vamos a poder, van a fluir y vamos a hermanar los territorios, cuando en realidad existe un paso ancestral que está, no sé, desde hace muchísimos años, que es utilizado, por un lado, por los viejos pobladores, por los nuevos pobladores, que pueden hacer ese recorrido, pasar del otro lado al Ngulumapu. Ahí se encuentran con que hay una serie de rápidos y de lagos que requieren sí o sí ser cruzados a través de un transbordador. Ese paso existe, por eso nosotros decimos siempre que el paso pueblo terrestre existe y es el que se viene usando, el camino ancestral. Esto nuevo que traen, de la mano del progreso, el desarrollo y el turismo, está siendo resistido siempre por las comunidades de uno y otro lado. Básicamente porque significaría la construcción de un puente que cruce el río Azul, acá en Lago Puelo, en Chubut, que cruce el río Azul. Río Azul nace allá en la zona de Bolsón, en Río Negro, corre de norte a sur y desemboca en el Lago Puelo, que es acá provincia de Chubut. Bueno, se requiere un puente que lo cruce y que haga todo un camino costanero, digamos, del otro lado del Azul, hasta ingresar en el Parque Nacional Lago Puelo, que es zona protegida, y allí se comunica también mediante otro trecho con Ulumapo. Por un lado, es esa partecita que está dentro del parque es la entrada de la selva valdiviana. La selva valdiviana, tan característica de Chile, entra al territorio de Puelmapu por esa zona. Así que tiene una riqueza única para nosotros. Hablamos de todo un sector que es puro bosque, bosque en su mayor parte nativo, no está infectado por el pino, con una flora y una fauna muy característica de ese lugar, con árboles milenarios. Y para avanzar en este paso pueblo, deberían, para construir esa ruta tendríamos que tirar abajo un montón de árboles, todo el ecosistema que está ahí presente a un lado y a otro del camino que abrirían, se va a ver sumamente afectado. El desplazamiento de especies también se ve afectado por estas construcciones, megaconstrucciones. Y es por eso que nos venimos oponiendo, porque además vislumbramos que detrás de esto hay un gran negocio inmobiliario, que en realidad lo que se está pretendiendo, por lo menos de este lado de la cordillera y por, digamos, los gobiernos locales de acá de la zona, es justamente lograr un puente que permita poner en valor, así lo dirían ellos, ¿no? Poner en valor las tierras que están del otro lado del río Azul, que pertenecieron a un viejo poblador durante muchos años y que fueron, hace cosa de 15 años atrás, fueron entregadas al poblador los títulos de propiedad y muchos de sus descendientes vendieron. Entonces sabemos que del otro lado del Azul hay grandes intereses inmobiliarios, porque compró gente con mucha plata, porque allá no puede comprar cualquiera, y es necesario un puente que permita el acceso cómodamente, digamos. Nada de una pasarela o una caminata, sino que tiene que ser un acceso posible para grandes camionetas, para 4x4 y demás. Imaginen lo que es esa zona. Esa zona es una belleza, es revirgen, es una zona donde hay casi cero impacto humano y es lo que está cayendo ahora en manos de la especulación inmobiliaria. Entonces, pensamos que tiene que ver, en principio, esos intereses están atrás de la construcción del paso pueblo. Por Por otro lado, del lado de Gulumapu, está la comunidad mapuche Cayumpanicheo, que vive ahí también ancestralmente, cuida ese lugar, son guardianes de ese lugar y del territorio y del agua de ese lugar, que vienen resistiendo a estas pseudo progreso y cosa beneficiosa, porque el camino que están trazando les pasaría nada por la mitad del Rehue, digamos, para decirlo de alguna forma. Interpusieron una medida, un recurso legal, que fue contestado hace poquito, un mes y medio, y que les da la razón, digamos, a las comunidades, a la comunidad Cayumpanicheo, y obliga al Estado a hacer el estudio de impacto ambiental y hacer la consulta libre, previa informada, a esas comunidades, cosa que no había sucedido. Está dando frutos esa resistencia. Comunidades de viejos pobladores, comunidades mapuche, tehuelche y nosotros, que somos personas que habitamos y amamos este lugar, estamos trabajando en forma conjunta y desde distintas miradas, digamos, pero siempre con el ánimo de proteger la Mapu y de resistir estos embates inmobiliarios turísticos, diría también, porque detrás de esto también hay grandes así, aspiraciones de estos megaproyectos turísticos y, ¿por qué no?, forestales, porque seguro que para hacer todo esto van a tener que talar muchos árboles. También del otro lado del azul hay dos comunidades mapuche, la comunidad Cayún y la comunidad Motoco Cárdenas, que se van a ver afectadas cuando empiecen a transitar camiones y todo lo demás. Creemos que esto forma parte del Plan IRSA, el Plan de Infraestructura para la Integración Regional Sudamericana, que es la madre de todos estos males que vienen avanzando, pretendiendo avanzar sobre los territorios, y que significa esto, unir mercados, más que unir, como ellos dicen, unir poblaciones, unir comunidades, lo que se pretende es unir los mercados del Pacífico con el Atlántico a través de esta ruta y de tantas otras más, ¿no?, que están al servicio del saqueo de nuestros bienes comunes. De todas formas, la alerta continúa porque el intendente de Parques, en una reunión con vecines, explicó que desde Parques Nacionales, sección Lago Puelo, digamos, tienen un plan de gestión que establece que en esa zona no se puede hacer ninguna intervención de este tipo, que no se puede tocar en teoría, pero este plan se revisa cada algunos años, este plan de gestión, y este año tocaría revisarlo, que se supone que es con la participación de la comunidad y de las instituciones. También es muy importante aclarar que la gestión de Parques Nacionales y el presidente de Parques Nacionales está vinculado 100% al poder de la nación. Quien designa al presidente de Parques Nacionales es el presidente de la nación. Y no arde sola, solo bastardo y su estrategia esclavizadora. La IRSA pretende unificar el continente, así devastar bosque, monte y río entero. Para su producto poder exportar una carretera de mar a mar. La ganadería, macroagricultura genera un desierto, futuro incierto. Más muerto que vivan, tocado el último rincón de tranquilidad. La humanidad no merece piedad, sus intereses androcentristas no clasifican, nos tienen su lista. Las plantas nativas, los pueblos antiguos quieren aniquilar. Pero de toda la especie, los cuifis nos cuentan, susurran historias. Se abre el sendero.